El primer plato ha sido Venezuela, pero la mesa en el banquete de Trump sigue puesta. Las máximas dirigentes de la Comisión Europea no parecen haberse dado cuenta de que Europa está en el menú. El resto del mundo lo está viendo. El propio presidente de los Estados Unidos ha admitido que la anexión por la fuerza de Groenlandia no va a ser descartada por su gobierno. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, por cierto, ojo con este personaje, repitió ayer que nadie va a luchar militarmente por el futuro de Groenlandia. La humillación es evidente. Ningún ejército europeo, ninguna arma europea suministrada por Estados Unidos podría detener la anexión de la mayor isla del mundo. Nadie puede decir que no estén avisando. Se puede discutir el por qué Trump ha creado su propia doctrina en política exterior y a dónde le puede llevar, pero no que esa política pasa por encima de la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y del derecho humanitario. La llamada doctrina Monroe no es solo un juego de palabras con la doctrina Monroe del siglo XIX. La inclusión del nombre Don, de Donald, habla de una lucha agónica por los recursos naturales y los espacios vírgenes, de una carrera criminal en el capitalismo tardío. El secuestro de Nicolás Maduro debió poner en alerta a todos los líderes europeos. Sin embargo, lo que vimos fue una aceptación, en algunos casos entusiasta, de la ley de la selva que está aplicando Trump en esa carrera militar por los recursos. Después de casi 4 años atendiendo a la profecía de que Rusia va a invadir a un país OTAN, la amenaza sobre Groenlandia señala a Estados Unidos como el posible invasor de un país de esa alianza. La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca en diciembre de 2025, ya anunció los objetivos: intervenir en la Unión Europea a través de los partidos de extrema derecha, los más abiertamente colaboracionistas; destruir todos los intentos por controlar a las grandes tecnológicas; imponer el privilegio de las multinacionales en el continente; y socavar cualquier intento de autonomía estratégica europea. La hoja de ruta está clara. Pero además de los colaboracionistas tipo Santiago Abascal, Giorgia Meloni o Víctor Orbán, la posición tibia de Kaya Kallas, la responsable de Exteriores de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, la patética reacción de Emmanuel Macron al secuestro de Maduro y el tibio comunicado de la Unión Europea sobre Venezuela muestra otro tipo de colaboracionismo sospechosamente parecido al que los países europeos adoptaron ante el expansionismo alemán de los años 30 del siglo pasado. El paralelismo no es gratuito. Estamos en una encrucijada similar a la que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, solo que con el reloj climático en una cuenta atrás sin frenos. Nadie dijo que este 2026 fuera a ser fácil, pero que nadie se descuelgue, que vamos a intentar escribir juntas nuestra historia y escucharla en... Asalto, la actualidad en 20 minutos, con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elorduy. Ya estamos de vuelta con este asalto que, como habéis visto, va a tratar de otro asalto, el que ha tenido lugar en Venezuela y de sus consecuencias en todo el mundo. Vamos a ir enseguida al lío, pero antes recordaros que el hecho de que un medio pueda llamar secuestro al secuestro de Maduro desde el minuto uno se consigue gracias a la independencia real y esta solo se obtiene con la colaboración de miles de socias. Así que suscríbete al Salto para que podamos seguir hablando la lengua de la realidad y no la neolengua de otros medios de comunicación. Y ahora vamos con los temas destacados de la semana. Me acompaña Yago Álvarez, coordinador de Economía del Salto. ¿Qué tal, Yago? Feliz año, buenos días. Feliz año, Pablo. Muchas gracias y muy contento de volver al podcast, que en todo diciembre no lo había pisado. Contentísimos de tenerte aquí. Vamos con esos titulares. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Pablo Elorduy y Yago Álvarez. Emiratos Árabes en Yemen desencadenan una guerra civil dentro de la guerra civil. No solo hay conflictos en Latinoamérica. Esta pieza que nos firma nuestro colaborador, Ricardo González, nos viene a contar que en diciembre, en el sur de Yemen, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, ha llevado a cabo un intento de secesión en este país, que lleva en guerra civil más o menos intensa desde 2015. En los últimos años, Emiratos ha buscado ganar influencia y proyectarse en África, controlar puertos estratégicos y el comercio de minerales claves para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en ese empeño está confrontando cada vez más con Arabia Saudí. Trump también rompe el pacto fiscal global. El impuesto mínimo del 15% tendrá exenciones para Estados Unidos. Esta pieza la firmo yo, como no, hablando de fiscalidad internacional, ese tema que tanto me gusta a mí, cuatro frikis, pero creo que esta noticia en esta semana justamente viene muy al pelo de lo que está haciendo Trump a nivel global, ¿no? Si ya hemos visto cómo ha favorecido los intereses de las empresas petroleras, pues esta vez lo que ha hecho es romper el pacto de la OCDE para que todas las multinacionales paguen un mínimo de un 15% en cada uno de los países donde obtienen beneficio. Lo ha roto completamente, la OCDE ha cedido y al final lo han firmado 147 países, pero las empresas estadounidenses no les influirá. Es decir, Google, Facebook, Meta, todas estas que tienen sus sedes en Holanda y en Irlanda para pagar muy poquitos impuestos en Europa, pues seguirán pagando muy poquitos impuestos en Europa. Cataluña separa a un recién nacido de su madre, superviviente de violencia de género. Esta pieza que firma nuestra compañera colaboradora Beatriz Merchan te hiela la sangre. Una mujer embarazada que 16 días antes de su parto ya recibió una visita de servicios sociales diciéndole que le iban a quitar a su bebé nada más naciera, y así lo hicieron. No le han dejado la oportunidad ni de que pudiera extraerse leche. Claro, la cosa es que más allá de los problemas que pueda tener esta persona o que de servicios sociales puedan entender que puede ser apta o no apta para ser madre, la realidad es que ha sido una superviviente de violencia de género, tiene denuncias puestas, etcétera. Os dejo para leer la pieza, pero como digo, es te hiela la sangre. La presión popular obliga al Real Madrid a jugar a puerta cerrada su encuentro con el Maccabi de Tel Aviv israelí. Pues esta pieza que la firma nuestra compañera Susana Albarranco, y la tenemos además ahí a los mandos del sonido, viene a contarnos una victoria. Para mí ha sido un poquito una victoria a medias, ¿no? Pero ha sido feliz, ha sido celebrada por los movimientos BDS del boicot contra Israel, porque, como sabéis, el Maccabi de Tel Aviv juega la Euroliga, le tocaba jugar contra el Real Madrid, y todos los movimientos en favor de Palestina y en contra de Israel, los movimientos del boicot a Israel, querían que ese partido no se jugara, querían expulsar al Maccabi Tel Aviv de la competición. No se ha conseguido que no se juegue, no se ha conseguido, por supuesto, su expulsión, pero el Real Madrid ha tenido que ceder y jugar el partido a puerta cerrada. Como digo, yo creo que es una victoria un poco a medias, porque al final encima el equipo juega sin la afición del Real Madrid pegándole gritos. Pero bueno, hay que celebrarlo, es un hecho más, y ver ese estadio del Real Madrid de básquet vacío también tiene su mensaje político. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Hemos hablado de Venezuela en la columna editorial y vamos a hablar ahora con alguien que está en Venezuela, Ociel Alí López, que es sociólogo, es analista político y es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ociel Alí. Sí, muy, muy buenos días a toda la gente del Salto. Un placer estar con ustedes desde Caracas. La primera pregunta, Ociel, ¿cuál es la situación en las calles del país después del 3 de enero? Ha habido una vuelta a la normalidad asombrosa, ¿no? Asombrosa por el tenor del acontecimiento que ocurrió y que no lo vimos por televisión, ¿no? Lo sentimos, lo escuchamos, vibramos con los ataques, Ocurrió, algunos de los bombardeos fueron a pocas cuadras de mi casa, por ejemplo, y no solo se vivió en algunos lugares, sino básicamente en toda la ciudad. Todos los que vivimos en Caracas los sentimos con mucha fuerza. Y, sin embargo, y a pesar de lo que significa que te enteres de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido extraído, secuestrado, detenido, y con todo lo que eso significa, sin embargo, a pesar de eso, la normalización fue bastante rápida, ¿no? Apenas hubo uno o dos días en los que los comercios estaban entreabiertos y cerrados, hubo colas, tal, cierto nerviosismo en las compras, pero luego de eso volvió a la normalidad. Sí sucede que el principal nerviosismo está en básicamente en las fuerzas del chavismo, en las más movilizadas, algunas de las cuales todavía se preguntan o están calibrando lo que sucedió. Porque bueno, nadie se imaginó que la acción pudiera haber sido tan efectiva, tan rápida y además tan quirúrgica, ¿no? Tan al objetivo, a lo que iban. Fíjate que, por ejemplo, ni siquiera el Palacio de Gobierno fue bombardeado, ¿no? Como para que te veas que a lo que venían fueron y no se detuvieron en ningún tipo de distracción. Entonces, bueno, eso ha generado también cierto nerviosismo. Por supuesto, estas fuerzas chavistas, sobre todo las más radicales, están más o menos tratando de entender qué pasó, están movilizadas en la calle. Ayer por primera vez hubo como una manifestación de motorizados armados propiamente ya, cosa que no se había visto en tal grado. Eso por supuesto genera nerviosismo. Hubo también una situación con unos drones y unos disparos en la noche de antenoche, que todavía no se sabe bien de qué fue lo que sucedió. Aunque oficialmente se ha dicho que sí, que había un dron espía. Y bueno, esas son como cosas que van quedando, pero realmente la ciudad va volviendo a la calma normalmente, hay abastecimiento de todo, todos los establecimientos están abiertos y la gente está sobre todo hablando mucho de lo que sucedió, ¿no? Y bueno, la gente, tú sabes cómo son los venezolanos, bastante siempre haciendo chistes hasta en los peores momentos. ¿Cómo de fuerte es el gobierno de Delcy Rodríguez, Ociel? Yo creo que la incertidumbre va a estar presente todo este tiempo. Sin embargo, aquí podríamos decir un poco qué fuerte puede ser el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Tiene una relación directa también en cuál es la fortaleza de Trump el día después, ¿no? Por lo menos ver a Trump ayer ya reflexionando sobre las elecciones de medio término, ver que el éxito que tuvo su acción militar no tiene una relación directa con la respuesta que ha habido de los medios, de la opinión pública de Estados Unidos, que ha sido muy crítica. Ya eso comienza, digamos, a perturbar la rapidez, la fluidez con la que se realizó la acción. Entonces va a depender mucho, obviamente, lo que pase en Caracas con lo que pase en Washington. Ahí están las posibles situaciones críticas que pueda vivir el gobierno de Delcy. Ahora, internamente en Venezuela, el gobierno de Delcy se puede decir que es una prolongación del gobierno anterior y es casi una prolongación natural. O sea, no ha habido ningún tipo de fisuras internas en el gobierno. Todas las corrientes de manera natural prácticamente están cohesionadas en torno al liderazgo de Delcy Rodríguez. Yo decía en un artículo para El Salto que además Delcy Rodríguez no es solo una líder política o simbólica, ¿no? Como alguien que pones allí, digamos, en una situación de crisis y lo pones simbólicamente para establecer cohesión, eso también lo es, pero además es una líder en el área económica y sobre todo en el área petrolera. Ella realmente ha sido la protagonista de un proceso de apertura en Venezuela económica. Digamos que ella estabilizó la economía luego de que se eliminaron los ajustes, los controles y que se pasó de una economía muy estatista a una economía muy, muy liberal. Y además ella también ha sido protagonista en la recuperación lenta pero sostenida de la industria petrolera, ¿no? Entonces, digamos que la figura que está allí no es una figura que tiene que venir a empaparse de algo, sino que está empapada de todo lo que sucede ha mantenido un contacto con todos los sectores económicos, incluyendo las élites, incluyendo las prácticas comunitarias. Digamos, una persona que maneja las diferentes esferas, tanto en lo político como en lo económico. Y esa es su gran fortaleza. Ahora, obviamente, su gran debilidad es que todos tenemos en el imaginario las acciones militares de Estados Unidos, la amenaza que se cierne sobre ella, y bueno, que ella va a tener que pasar por una cuerda floja, ciertamente, que hasta ahora me parece la ha manejado bien, mandando mensajes pragmáticos a Washington, por un lado, pero por el otro manteniendo la narrativa del chavismo. La del sábado 3 de enero es una operación sin precedentes en Sudamérica. ¿Qué supone para la región una intervención como la que sacó a Maduro del poder? Por lo general, los movimientos de izquierda, para ser críticos con Estados Unidos, siempre se habla de la cantidad de invasiones que ha habido, se habla de todas las intervenciones, pero nunca se ha hecho esa aclaratoria, que en Sudamérica nunca había habido una intervención militar de Estados Unidos. O sea, ellos lo hacen por otras vías, golpes de Estado, como el de Chile, el de Allende, en Argentina, Uruguay. Pero intervención militar como la que hubo este 3 de enero en Caracas, en Venezuela, nunca había ocurrido. Eso es un cambio radical en las relaciones de Estados Unidos con el subcontinente, y da cuenta del nivel que trae el corolario de Trump para la doctrina Monroe. Es decir, aquí nos damos cuenta que el corolario Trump no es una bravuconada discursiva, sino que tiene una acción concreta que prontamente se desarrolló y que da cuenta del giro de Estados Unidos estratégico para controlar América, para poner su foco en América, y que obviamente genera un nivel de paranoia, de nerviosismo en todo el continente, sobre todo en los regímenes de izquierda. Ya está el gobierno del presidente colombiano Petro amenazado, el de México amenazado, Groenlandia además se suma, ¿no? Que al final no sabemos si Groenlandia es Europa o no es Europa, en el sentido de que la respuesta es muy tímida, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una acción que cataliza el giro hacia un nuevo orden. Yo diría que esto no es solamente una cuestión de la región, esto es una cuestión de la geopolítica. O sea, es el primer paso fuerte hacia un nuevo orden mundial, tal como lo plantea el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicado en diciembre. Ociel, sabemos que es difícil, pero para finalizar, ¿te atreves a prever escenarios para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses? Yo creo que va dependiendo de minuto a minuto, va cambiando los escenarios, porque si nos vamos al propio 3 de enero y al 4 de enero, el éxito de la acción militar realmente insufla a Trump y lo pone en una situación de ventaja competitiva ante cualquier adversario, le da el poder general para hacer lo que le dé la gana. Nos imaginamos claramente una acción hacia Colombia, nos imaginamos claramente bombardeando lugares en México. Es decir, si nos vamos al espíritu que se generó a partir del 3 de enero, lo que nos imaginamos es un continente básicamente rendido a los pies de Trump por su superioridad tecnológica militar, ¿no? Ahora, si nos vamos a las últimas horas, esto ya comienza a cambiar. Comienza a haber fisuras en el establecimiento en Estados Unidos. Fíjate que ya el cartel de los soles, tan nombrado, ahora resulta que no es una organización narcoterrorista, que fue el argumento central que se utilizó. Ya, digamos, comienza a verse algunas grietas en el tejado, ¿no? Entonces ya comienza a equilibrarse un poco la situación. Trump ha abierto demasiados flancos. Esto de Groenlandia creo que lo lleva a otro nivel, la diatriba de Washington. Entonces, digamos que, bueno, están esos dos escenarios. Uno es un capataz del barrio, capataz de Hacienda, envalentonado, que ahora lo que hace es engrandecer su furia e ir uno tras otro enemigo, acechando, amenazando, consiguiendo los objetivos como sea. Pero también hay otro, que es un Trump reflexivo, que ya comienza a pensar en las elecciones de medio término y que ya comenzó ayer a vislumbrar las posibilidades reales de que su mandato no llegue al final, ¿no? Si ganara los demócratas, se abre la posibilidad de un impeachment que creo que tendría un, como una especie de consenso en la opinión pública, ¿no? General. Entonces, Epstein siempre por ahí rondando también. Esos son los dos escenarios, ¿no? En todo caso, desde Venezuela se va a ir calibrando constantemente, desde el gobierno se va a ir calibrando constantemente la fortaleza de Trump para poder, por un lado, ganar tiempo, que creo que es lo que más requiere el gobierno de Venezuela, para esperar lo que sucede en Washington, pero por otro lado también comenzando o tratando de establecer una agenda de cooperación, como lo dice el mismo comunicado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en los que se trata de no pasar la página de lo que sucedió, pero sí tratar de establecer, de abrir canales de diálogo y no llevar esto a una confrontación prolongada. Yo creo que esos son los dos escenarios que están allí. Y como te digo, va dependiendo del minuto a minuto. Cada nueva noticia parece que genera más peso hacia un escenario o hacia otro. Ociel, muchas gracias por haber atendido a la llamada del Salto. Seguimos en contacto, seguimos leyéndote en nuestras páginas. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden desde Caracas. No dejes que escriban la historia por ti. Historia por ti. 2026 lo escribes tú. Tú. Si todavía no lo has hecho, súmate a la comunidad del Salto. Regálate un medio propio. Aprovecha nuestra promo navideña y escribamos juntas 2026 con información rigurosa e independiente. www.elsaltodiario.com. Tema a fondo. Bien, pues volvemos a casa, volvemos a este estudio de Madrid para seguir hablando con Yago Álvarez un poquito más de lo que ha pasado este pasado fin de semana y de lo que puede ocurrir en los próximos días. Muy rápido, Yago, ¿esto de Venezuela ha sido una intervención por el petróleo? A ver, decir que no ha sido por una intervención por el petróleo sería mentir. Está claro que el petróleo es lo que está en medio de todo, es lo que quiere Trump y es lo que quieren las empresas petroleras estadounidenses. Pero es verdad que en el reportaje que hemos publicado esta semana, pues intentamos ir un poco más allá, analizar qué papel tiene el comercio del petróleo y sobre todo qué papel tienen los lazos que estaba teniendo Venezuela últimamente con el competidor por la guerra hegemónica, el control, digamos, del comercio y de la economía mundial y política, que es China, ¿no?, de Estados Unidos. En el último año, Venezuela había comercializado el 80% de su petróleo en la moneda de China, en el yuan. Con lo cual, de esta forma, esquiva las sanciones por parte de Estados Unidos, había tenido un grandísimo crecimiento y, sobre todo, marcaba un preferente muy peligroso para Estados Unidos dentro de su patio trasero, dentro de la región que pretende controlar, como bien ha dicho en el documento de seguridad nacional que publicó hace cuestión de un mes y pico. ¿Es por el petróleo? Sí. Pero también es para que los países latinoamericanos sepan que no se puede escapar del dólar, no se puede escapar de Trump, no se puede escapar de Estados Unidos y sobre todo no se puede mirar a China. Un poquito de historia. ¿De dónde viene esa asociación del petróleo y el dólar y por qué ahora en este preciso momento histórico están surgiendo esas alternativas? Bueno, pues esto viene del 74, después de la crisis del petróleo del 73, ¿no? Abandonar el patrón oro y todos esos cambios que luego empezaron a darle forma al neoliberalismo más violento de la Thatcher y Reagan, ¿no?, que empezaba unos años más tarde. El señor Kissinger, ¿no?, que nos dejó hace un par de añitos, pactó con Arabia Saudí, que era el país líder de la OPEP, de los generadores, de los creadores, productores de petróleo, que todo petróleo que exportara, que vendiera, se comercializara en dólares. Es decir, tú vendes tu petróleo, pero le pides a la gente que lo haga en mi moneda, ¿no?, en la moneda, la divisa estadounidense. A cambio, Estados Unidos le dio protección militar, política, y le vendió armas para que fuera el actor más poderoso y aliado de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio. ¿Qué pasó? Que el resto de países de la OPEP le siguieron y desde ese momento se estableció que a nivel mundial el petróleo se comercializara en dólares. ¿Qué es lo que produce esto? Pues que todo el mundo necesita dólares. todo el mundo necesita, para comprar petróleo, todo el mundo necesita tener dólares. Eso genera una demanda, digamos, maquillada o inflada de los dólares, que hace que la moneda se revalorice, se aprecie frente a otras monedas. Esto que se queja ahora Trump de tenemos unos déficits comerciales con otros países. Hombre, claro, señor, es que tu moneda es tan poderosa que producir dentro de tu casa te sale muy caro y en cambio comprar a otros países te sale muy barato. O sea, de lo que se queja ahora Trump es precisamente una causa de todo esto, ¿no? Se ha producido por el valor del dólar. Pero además tiene otra ventaja más para Estados Unidos, que es que como todo el mundo necesita tener reservas y tener dólares, también lo que hacen es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que ahora mismo tiene un déficit del 5,5%, o sea, tiene un déficit del doble de España, tiene una ratio del deuda respecto al PIB del 125%, ¿no? En España ahora estamos en el 101%, o sea que imaginaros en qué niveles están, pero se siguen financiando muy barato porque todo el mundo necesita tener estos bonos. Entonces, ¿qué pasaría si la economía se desdolarizara? ¿Qué pasaría si la gente empezara a comercializar petróleo en yuanes? Pues que no, el dólar no sería tan necesario, empezaría a caer, Estados Unidos se tendría que financiar mucho más caro, en resumen, sería la quiebra de la economía estadounidense. Yago, estas Navidades publicaste un artículo en el que ponías la trampa de Tucídides en el titular. ¿Qué es esa trampa? Era un titular trampa para que la gente pinchara, claro. Pero ya, yo lo hice. La trampa de Tucídides es un término que lo acuñó un estratega que fue asesor de varios gobiernos de Estados Unidos en política exterior, que viene sobre Tucídides, que era un historiador del siglo IV, el siglo V antes de Cristo, que vino a explicar que en los momentos de la antigua Grecia, ¿no?, del Imperio griego, Esparta era el país, era el territorio, la ciudad, que era la poderosa, la hegemónica, pero cuando vio que Atenas empezó a crecer, pues se puso muy nerviosa y al final empezó a presionar, cuando realmente eran del mismo país, del mismo imperio, pero al final acabó llevándole a una guerra entre los dos, ¿no? Entonces este asesor de Estados Unidos llegó a llegar a ese término, como decir, en el momento en el que una potencia hegemónica está perdiendo su poder, es cuando empieza a poner todas las cosas difíciles a los demás y acaba habiendo una guerra contra la otra hegemonía. ¿Por qué vengo a explicar esto? Pues bueno, yo creo que lo de Venezuela, este artículo que lo publiqué hace una semana antes de lo ocurrido en Venezuela, creo que lo explica perfectamente. Estados Unidos tiene miedo de perder su hegemonía y está utilizando cada vez medidas de mayor presión, como lo que hemos visto en Venezuela, como lo que vemos en Groenlandia, como lo que hemos visto en Oriente Medio, para ponernos en una situación de guerra fría, que es lo que estamos ahora prácticamente, y que, según lo que decía Tucídides, puede que nos acabe llevando a una tercera guerra mundial. Antes de esa tercera guerra mundial, vamos a ir saliendo paulatinamente de este episodio de Asalto con nuestras secciones más disfrutonas. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Bien, vamos con esa joya, ese artículo oculto en nuestra web, o un poco menos leído, o un poquito menos de actualidad, que destacamos semanalmente, y hoy me ibas a traer una cosa de arte, ¿puede ser? Pues sí, Pablo, esta pieza que viene firmada por nuestra colaboradora Débora García, Ecce Homo Cecilia y la violencia de las risas, como se titula, viene a contarnos a raíz de la muerte de Cecilia Jiménez, esa restauradora, pseudo-restauradora del Ecce Homo de Borja, nos viene a contar cuál es el papel de esa obra realmente dentro de la historia del arte español y sobre todo también cruzándolo muy, muy, muy bien con este rollo del meme de la gracia y de lo mucho de que nos reímos de aquella mujer cuando ocurrió. Nada, una joya que os tenéis que leer. Y llega el último momento de baño y masaje de este asalto, saliéndonos de lo catastrófico que está todo, unas recomendaciones que has visto, oído, escuchado en estos días navideños, Yago. Pues la verdad es que me he tragado bastantes series estas Navidades, he estado mucho en casita, tranquilito, y me he visto bastantes. Una de las que he visto que me ha gustado mucho, os voy a recomendar, La bestia en mí. una escritora un poco atascada que vive en una mansión y un medio psicópata al que todo el mundo acusa de asesinar a su mujer se muda a la casa de al lado y hacen una extraña amistad. No os cuento más, a mí me ha gustado bastante. Pero justamente también, y vuelvo a lo catastrófico, ahora mismo en la redacción estaba hablando con la compañera Sonia de administración y me decía, ay, lo que me estoy acordando estos días de La Conjura contra América, una serie de 2020 en una especie de distopía en la que un nazi de verdad que se presentó en Estados Unidos a las elecciones en algo así como en la época de Hitler, ¿no? 1930 o algo así, o antes, ¿no? Creo que era 1920 o algo así, pues es como una distopía como si hubiera ganado. ¿Cómo sería Estados Unidos ahora si hubiera ganado un nazi en aquella época? Una maravilla de serie que Sonia me la ha recordado y que yo os recomiendo. De David Simon. Efectivamente. Sobre la novela de Philip Roth, muy, muy interesante. Todo lo que hace David Simon está bien, eso está. Eso está demostrado. Científicamente. Pues yo tengo otra recomendación muy parecida porque he visto la serie de Mussolini, Hijo del Siglo. Es una miniserie de Joe Wright que además está producida por Pablo Larraín, el cineasta chileno, muy interesante también todo lo que hace, y Paolo Sorrentino, un poquito más controvertido Sorrentino, pero... ¡Qué buena mezcla! ¿No? Es una mezcla estupenda, una serie con una tonalidad también pardísima, en este caso sobre la realidad, que es el ascenso de Mussolini y del fascismo. Es puro expresionismo, hay un tratamiento de la violencia espectacular que no rehuye el asco de la violencia, y ya comenté aquí lo excepcional que es que son los 5 libros de Antonio Scurati sobre Mussolini en los que está basada en la serie, y en este caso es una adaptación estupenda. La mala noticia que es una miniserie y que por lo visto, según Scurati, por presiones políticas, no va a seguir adelante cuando los últimos libros de esa pentalogía son los mejores y todos estamos deseando leer, llegar al momento en el que Mussolini pues aparece colgado boca abajo. www.elsaltodiario.com. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a Eloy de la Haza, que ha estado en la realización, Susana en los mandos aquí en la redacción, Yago Álvarez. Muchas gracias, Pablo. A Sara Plaza, nuestra compañera, y volvemos la semana que viene con este asalto a la actualidad en un poquito más de 20 minutos.